Hola Dani, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Por suerte. Imagino que están felices con la posibilidad de este regreso. Sí, la verdad que todavía, bueno, estamos medio cayendo, todavía organizándonos, encontrándonos también en este nuevo regreso. ¿Cómo ha sido, bueno, planificar estas burbujas dentro de la herrería, estas nuevas formas de buscar el contacto allí? Y la verdad que, bueno, nos costó mucho. La verdad que la pandemia nos atravesó como a todos bastante, y nos costó mucho llegar a este momento tan esperado también por todos. Están empezando a cambiar muchas cosas. Esto de las burbujas, lamentablemente también tenemos que empezar a cobrar una reserva. Nosotros veníamos trabajando a la gorra. Son todas decisiones que nos empezaron a arrinconar, más que nada, ¿viste? Y tuvimos que hacerlo. Y este próximo fin de semana ya abren. ¿Cómo se van a organizar como equipo? Porque también son un equipo numeroso. Sí, somos 14, 14 compañeros. Sí, es un equipo grande, pero bueno, creo que a través de ese equipo grande es que se sostiene el espacio también. Y estamos ahí en los últimos detalles. La estamos poniendo hermosa la herrería, la pintamos por adentro, el piso, los telones, los lavamos, las gradas. Está como brillante, está con los ojos bien abiertos para recibirles. Estábamos acostumbrados, hablábamos hace un rato cuando contábamos que volvían con la presencialidad, a en todo caso a mucharnos cuando había alguna obra muy convocante, que no quedaba nadie afuera. Bueno, esto ya no se va a poder hacer en este nuevo contexto. No, lamentablemente no, vamos a tener que cumplir con una capacidad limitada de hasta 40, 45 personas. Así que bueno, van a ser súper limitadas las entradas. Esperemos que se pueda de a poquito ir abriendo un poco más la capacidad, pero por ahora eso. Arrancan este fin de semana y ya tienen programación para las próximas semanas, para los próximos meses. ¿Cómo están organizando la grilla? Arrancamos este fin de semana, viernes, sábado y domingo. Hemos también cambiado horarios. Le veníamos haciendo a las 10 de la noche los sábados, ahora es a las 21 horas, y los domingos a las 18. Y después tenemos tres domingos ya programados también para toda la familia, y en los sábados siguientes están ahí a confirmarse. ¿Y están pensando para los días más lindos algún encuentro en la vereda, como venía haciendo incluso en el año pasado, en la última parte del año? Hay algo ahí para un festival, para el festival de las manos. Algo en la vereda vamos a hacer seguro, no está nada definido. Así que seguramente se viene algo también en la vereda. ¿Cómo están, Mariano, como equipo después de este año y medio de no poder encontrarse, de perder esa rutina, esa dinámica? ¿Cómo la fueron llevando? Y bueno, un poco te contaba, nos atravesó bastante. Nunca le bajamos los brazos, eso sí, los talleres siguieron en la medida que se podían, con la capacidad limitada también, pero bueno, no le bajamos los brazos, pero nos costó un poquito encontrarnos, saltar algunas situaciones personales que cada uno empezó a atravesar a través de la pandemia, y bueno, pero cada vez que nos encontramos también reafirmamos ese encuentro y esas ganas de seguir, ¿viste? No fue fácil, la verdad, pero bueno, también nos ayudó económicamente, que estábamos bastante como al día con podíamos sostenernos económicamente, y eso también nos alivianó bastante, ¿viste? Sí, no es para nada una cosa menor, ¿no? Que no se haya desgranado el equipo significa, bueno, por un lado la construcción que tienen de años, y por otro lado esta posibilidad de al menos sostener y bueno, y apostar a esperar los momentos de apertura y reinventarse en la virtualidad, que tampoco fue sencillo porque todo pasó a la virtualidad y en un momento parecía medio todo lo mismo también. La escuela, los aspectos culturales, la música, todo pasaba por la pantalla. Sí, es verdad, fue como Nada más a un ritmo muy muy rápido tuvimos que adaptarnos o reinventarnos, esa palabra que reapareció también, como muy muy rápido, porque de un día para el otro nos quedamos sin nuestra actividad, o muchos también, y sobre eso empezar a jugar, a ver qué hacíamos en ese mundo virtual, que nos encontró, como decías vos, es verdad, no lo había pensado, que todo pasaba por ahí y era muy parecido todo. Así que no sé, fueron momentos raros, sí. Cumplieron años incluso como compañía con los hermanos Guerra en pandemia. En el medio de la pandemia, cumplimos 15 años como grupo de los hermanos Guerra, y bueno, y decidimos hacer un streaming para festejar ese momento, que bueno, también fue uno de los primeros encuentros con personas, y a jugar un ratito ahí en escena. Estuvieron recuperando a poquito esto de los contactos, estuvieron hace unos días en la plaza de Barrio Obligado. Sí, estuvimos con los hermanos con Yo Sabo, a través de un programa del Instituto Nacional del Teatro, Teatines, que nos llevó a distintos barrios, y estuvimos ahí en Obligado, en La Olla. Estuvo re lindo este encuentro también, organizado por Petete, con los compañeros ahí. Estuvo hermoso, la verdad que sí, de a poquito en la plaza, encontrarse de vuelta con la gente ahí, en esa libertad, por llamarlo así, porque ahora cualquier cosa que digas también, viste, sos Milei, ¿no? No, bueno, hay palabras que no se las copen nadie, como los colores en algún momento, como bueno, un montón de cosas que siguen siendo del pueblo. Sin duda. ¿Y cómo están respondiendo la gente en esta cuestión más burocrática de, bueno, tener que meterse en la plataforma, hacer la reserva? ¿Está funcionando? ¿Cuesta? Y estamos, bueno, sí, es como un experimento ahora en movimiento, ¿no? Está funcionando, la verdad que pensábamos que iba a ser distinto, pero sí, está funcionando. Por ser miércoles ya hay bastantes reservas para el sábado y para el domingo. Seguimos insistiendo, no es tan difícil como parece también, porque es un link que te lleva directamente a comprar la entrada, a reservar la entrada. No es difícil, así que eso insistimos, que es apretar ese link y directamente te lleva ahí. Anticipanos, Mariano, acá en la Tincu ya la vimos, pero para los que están escuchando por ahí desprevenidamente y no vieron, algo de Ir Sobre Tierra, de Atilio, del Cartero, y de Yo Sabo. Bueno, Ir Sobre Tierra es la última obra que hicimos con los hermanos Guerra. Es un unipersonal donde actúo yo y la dirigió Gastón. Y es un cartero que está bastante solitario en su mundo, de cartas, y fantasea con algunas cuestiones que eso lo lleva a cometer algunos errores en el transcurso de su repartija de cartas por el barrio, y bueno, se le acerca ahí un poco la muerte y empieza ahí a jugar con esa muerte que lo persigue a través de una carta. Y ahí se va desarrollando, bueno, la historia de esa, de cómo Atilio, en este caso el cartero, le quiere esquivar a esa muerte y le juega a que la puede esquivar, pero no sé, no voy a spoilear el final, pero va por ahí. Para el desenlace hay que reservar la entrada ahora, entrar al link y estarse el fin de semana en la herrería. ¿Cómo? Pero no te escuché, Dani. Para el desenlace hay que entrar ahora al link y, bueno, reservar para el fin de semana. Perfecto, sí, te dejo picando y decís, ay, ¿cómo que es? Ping, link directo a la reserva para el sábado. Y de Yo Sabo, bueno, Yo Sabo ya tiene un gran recorrido, más de 250 funciones hicimos ya en estos 4 o 5 años que tiene la obra. Y Yo Sabo son dos amigos que se encuentran ahí al lado de la ruta, dos payasos amigos que se encuentran ahí al lado de la ruta, y se dan cuenta que cada uno quiere ir para lugares distintos. Y bueno, en ese darse cuenta, en ese momento, los encuentran situaciones bastante absurdas, oníricas, y bueno, convirtiéndose en también amigos desde ese desencuentro más que nada, ¿viste? Una obra que tuvimos la fortuna de ver en varias oportunidades, al aire libre, en plazas, en el centro comunitario, en la herrería, así que súper recomendable. Mariana, nos pone felices aquí en Atincunaco que puedan volver a abrir las puertas de este espacio que sentimos como nuestra segunda casa aquí en la región, que es la Herrería Teatro. Y bueno, y como siempre en la Tincu quedamos a disposición para ir repasando la agenda de la herrería. Nos vamos a dar una vueltita seguramente a partir de estos fines de semana que van proponiendo. Dale, buenísimo, Dani. Nosotros también, la verdad que sentimos la Tincu como nuestra segunda casa, y así que estamos hermanades. Vénganse cuando quieran y acérquense. Todos los que no conocen la herrería y los que nos conocen también, los esperamos con muchas ganas, mucha alegría de vernos, de encontrarnos con cuidados y bueno, siguiendo algunos protocolos que están ahí en vigencia. Los protocolos para la llegada, hay que mantener la distancia en la fila, el que tiene ya la reserva, ¿estarse cuánto tiempo antes? Sí, ya como que si ya tenés la reserva, con estar 10 minutos antes está súper bien, así que manteniendo ahí la distancia afuera, con el barbijo, y bueno, vamos a tomar la temperatura y alcohol en gel, esas cositas. Y van a ir pasando en burbujas. Y vamos a ir pasando, si depende de las burbujas de las reservas, de a poquito, con paciencia, que todo sigue. Bien, buenísimo. Bueno, felicitaciones por esta reapertura. Abrazo grande para todo el equipo de la herrería. Buenísimo, Dani. Muchas gracias. Abrazo por ahí. Y bueno, nos esperamos. Y bueno, muchas gracias y que tengan lindo día. Igualmente.